Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Tercera parte, el espiritismo y la ciencia. Capítulo 1, estudio del perispíritu. 1, principios generales. 2, la enseñanza de los espíritus. 3, lo que es preciso estudiar. ¿De qué está formado el perispíritu, cuya existencia se nos demuestra durante la vida y después de la muerte? ¿Cuál es la sustancia que constituye esta envoltura permanente del alma? Esta es la primera cuestión que vamos a procurar resolver. Todos los relatos, todos los experimentos citados, no nos han dado datos sobre este importante punto. No ha sido posible someter ese cuerpo submaterial a nuestros reactivos. Nos es forzoso, pues, en cuanto al presente, referirnos a lo que la observación y los espíritus nos han dicho a este respecto. Por demás, difícilmente podríamos encontrar mejores instrucciones que las que producen las apariciones. No olvidemos que ponen en acción leyes que aún tenemos que descubrir, pues han demostrado que una materia invisible a la vista puede impresionar una placa fotográfica incluso en la oscuridad más absoluta. Los fenómenos de traslación son otra prueba de su acción sobre la materia, que se produce por procedimientos que no sospechamos aún. ¿Y qué decir de estas materializaciones que engendran por un instante a un ser tangible, tan vivo como nosotros, sino que la ciencia humana es radicalmente impotente para explicar esas manifestaciones de una biología extraterrestre? Hasta más amplio informe, nos contentaremos con las exposiciones que tienen a bien darnos las individualidades del espacio, e intentaremos establecer que no tienen nada contrario a las leyes comunes, no tomadas en su acepción estrecha, sino consideradas en su filosofía. No hay que pedir en estos estudios una demostración en regla, que sería imposible dar. Pero si se puede por analogías sacadas de las leyes naturales, formarse una idea bastante clara de la causa de los fenómenos y de su probable manera de producirse. Eso nos permitirá hacer un progreso en el camino de la investigación, expulsando de nuestras concepciones la idea de lo sobrenatural. El conocimiento del perispíritu tiene una gran importancia para la explicación de las anomalías que presentan los sujetos sonambúlicos en los casos bien probados de vista a distancia, telepatía, transmisión del pensamiento y pérdida del recuerdo despertar. Igualmente, los fenómenos de personalidades múltiples, los casos de bicorporeidad y las apariciones tangibles de que hemos hablado, pueden comprenderse muy bien admitiendo nuestra teoría, mientras que son completamente inexplicables por la enseñanza materialista. Los sabios oficiales observan frente a estos hechos un prudente mutismo. Si por la mayor de las casualidades hablan de ellos es para declararlos apócrifos, indignos de ser atendidos y estudiados por hombres inteligentes, y los señalan como los últimos vestigios atávicos de las supersticiones de nuestros antepasados. Sin embargo, es preciso, de una vez por todas, entenderse acerca de este particular. No ignoramos que apenas se puede discutir con el preconcepto, y que el espiritismo está hoy, o poco menos, en la situación en que se encontraba el magnetismo hace algunas décadas. La historia está ahí para mostrarnos la obstinación estúpida de aquellos que están petrificados en sus ideas preconcebidas. Sabemos a qué atenernos acerca de la penetración de espíritu de los sucesores de aquellos que creían que las piedras talladas las producía el trueno, y que han negado la electricidad mofándose de Galvani, que han infamado y perseguido a Mesmer, tratado de locura el teléfono y el fonógrafo, así como todos los demás descubrimientos nuevos. Por ello, sin tener en cuenta este ostracismo, más o menos sincero, expondremos valerosamente nuestra opinión apoyándola en hechos positivos bien estudiados. A despecho de todas las negaciones posibles, el fenómeno espírita es hoy una verdad tan bien comprobada, que no hay hecho científico mejor establecido entre aquellos cuya observación no es diaria, tales como la caída de aerolitos, las auroras boreales, las tempestades magnéticas, la rabia, etc. La ciencia es tenue en este dilema. O bien los espíritus son charlatanes, y todo lo que anuncian es falso, y entonces debe desenmascararlos, puesto que está encargada de la instrucción del pueblo, o bien los hechos observados como producidos por los espíritus son reales pero mal referidos, y las conclusiones que de ellos se extraen son erróneas. En este caso, la ciencia está igualmente obligada a rectificar estos errores. Pero sea la que fuere la eventualidad que se considere, el silencio o el desdén no son admisibles. Por esta razón es por lo que llamamos sinceramente la atención de los hombres de buena fe acerca de nuestras teorías, que, aunque muy incompletas aún, dan cuenta de una manera lógica de los fenómenos que hemos detallado anteriormente. He aquí, sucintamente, los principios generales en que nos apoyamos. Son los de Allan Kardec, que ha resumido magistralmente en su obra toda la enseñanza que se deriva de la instrucción de los espíritus. 1. Principios generales. ¿Reconocemos la existencia de una causa eficiente y directora del universo? Es la sublime inteligencia que mantiene la armonía del cosmos por su voluntad todopoderosa, inmutable, infinita, eterna. El alma, la fuerza y la materia, son igualmente eternas. No pueden aniquilarse. La ciencia confirma la conservación de la materia y de la energía, prueba rigurosamente que indestructibles, pero indefinidamente transformables. De la misma manera el espiritismo establece la certeza de la inmortalidad del yo pensante. El principio espiritual es la causa de todos los fenómenos intelectuales que se producen en los seres vivientes. En el hombre este principio se convierte en el alma, que se revela ante observación como absolutamente distante de la materia, no sólo porque las facultades que la determinan, tales como la sensación, el pensamiento y la voluntad, no se pueden concebir revestidas de propiedades físicas, sino, y sobre todo, porque es una causa de movimiento y porque se reconoce plenamente, lo que la diferencia de todos los otros seres vivos, y con mayor razón de los cuerpos brutos. La naturaleza del alma es desconocida. Tratar de definirla diciendo que es inmaterial, no significa nada, a menos que por esta palabra se entienda precisar su diferencia de constitución con la materia. Pero cualquiera que sea su modo de existencia se muestra simple e idéntica. Nuestra ignorancia acerca de la naturaleza del alma es, por lo demás, del mismo orden y tan absoluta como la que concierne a la naturaleza de la materia y de la energía. Somos completamente ineptos, por ahora, penetrar las causas primeras. Es preciso, pues, contentarnos con definir el alma, la materia y la energía por sus manifestaciones, sin querer investigar de cualquier manera si proceden las unas de las otras. El alma no es, ciertamente, la resultante de las funciones vitales del cerebro, puesto que subsiste después de la muerte del cuerpo. El análisis de sus facultades establece que es simple, es decir, indivisible, y la experiencia espírita confirma esta verdad, demostrando que después de la muerte mantiene íntegra su personalidad. El espiritismo, que no se apoya sino sobre los hechos, reduce, pues, a la nada todas las teorías que pretenden que el alma sufre algún tipo de desagregación. Lo que se comprueba, por el contrario, es la indestructibilidad del principio pensante. El alma desenvuelve sus facultades por una evolución incesante que tiene por teatro, alternativamente, el espacio y el mundo terrestre. En cada uno de estos pasajes adquiere una nueva suma de conocimientos intelectuales y morales que conserva siempre, y que perfecciona y aumenta a través de una evolución sin fin. El alma posee un libre albedrío, que se va graduando según el número de encarnaciones, y su responsabilidad depende de su grado de adelanto moral e intelectual. Del mismo modo que el mundo físico está regido por leyes inmutables, así el mundo espiritual es regido por una justicia infalible. De manera que las leyes morales tienen una sanción absoluta después de la muerte. Como el universo no se limita al imperceptible grano de arena que habitamos, y el espacio hormiguea de soles y planetas en número indefinido, admitimos que las existencias futuras del principio pensante pueden desarrollarse en diversos sistemas, de forma que nuestra existencia se perpetúe en la inmensidad sin límites. ¿Cómo puede el alma realizar un proceso evolutivo conservado su individualidad y los conocimientos adquiridos? ¿Cómo obra sobre la materia tangible durante la encarnación? Es lo que hemos tratado de establecer en nuestro estudio sobre la evolución anímica. Pero primero debemos comprender bien el papel de cada una de las partes que constituyen el hombre viviente. 2. La enseñanza de los espíritus. Si la cuestión del hombre espiritual ha permanecido tanto tiempo en estado de hipótesis, es porque faltaban los medios de investigación directa. Lo mismo que las ciencias no han podido desenvolverse seriamente sino después de la invención del microscopio, del telescopio, del análisis espectral, de la fotografía, de la radiografía, etc. Del mismo modo, el estudio del espíritu ha adquirido un vuelo prodigioso con la hipnosis y, sobre todo, desde que la mediunidad nos permite someter a estudio al espíritu desprendido de la materia corporal. He aquí lo que nuestras relaciones con los espíritus nos han enseñado sobre la constitución del alma. De las numerosas observaciones hechas en el mundo entero, resulta que el hombre está constituido por la reunión de tres principios. Primero, el alma o espíritu, causa de la vida psíquica. Segundo, el cuerpo, envoltura material a la que el alma está temporalmente asociada durante su paso sobre la tierra. Tercero, el perispíritu, substratum fluídico, que sirve de lazo entre el alma y el cuerpo por medio de la energía vital. Del estudio de este organismo es del que resultan conocimientos nuevos que nos permiten explicar las relaciones del alma con el cuerpo, la idea directriz que preside la formación de todo individuo viviente, la conservación del tipo individual y específico a pesar de los cambios perpetuos de la materia, y en fin, el mecanismo tan complicado de la máquina viviente. La muerte es la desagregación de la envoltura carnal cuando el alma la abandona dejando la tierra. El perispíritu sigue al alma a la cual está siempre adherido. Está formado por materia en un estado de rarefacción extrema. Este cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su estado normal, existe, pues, durante la vida terrestre. Es el intermediario por el cual se transmiten las sensaciones físicas percibidas por el yo, y es a través de él que el espíritu puede manifestar al exterior su estado mental. Se ha dicho que el espíritu es una llama, una chispa, etc. Esto debe entenderse del espíritu propiamente dicho, como principio intelectual y moral al cual no se sabría atribuir una forma determinada, pero en cualquier grado que se encuentre en la animalidad o en la humanidad está siempre íntimamente asociado al perispíritu, cuya eterización está en razón de su avance moral. De manera que, para nosotros, la idea de espíritu es inseparable de la de una forma cualquiera, y no concebimos el uno sin la otra. El perispíritu forma, pues, parte integrante del espíritu, como el cuerpo forma parte integrante del hombre, pero el perispíritu solo no es el espíritu, como el cuerpo no es el hombre, pues el perispíritu no piensa, no obra solo. Es al espíritu lo que el cuerpo es al hombre. El agente del instrumento de su acción. Según la enseñanza de los espíritus, esta forma fluídica se extrae del fluido universal, del que es, como todo lo que existe materialmente, una modificación. En breve justificaremos esta manera de entenderlo. A pesar de la tenuidad extrema del cuerpo perispiritual, este se halla constantemente entrelazado al alma, que se puede considerar como un centro de fuerza. Su constitución le permite atravesar todos los cuerpos con más facilidad que la luz atraviesa el vidrio, y el calor o los rayos X los diferentes obstáculos opuestos a su propagación. La velocidad del desplazamiento del alma parece superior a la de las ondulaciones luminosas y difiere de ellas esencialmente en que no puede ser detenida por nada, y se opera por su propio esfuerzo. Estando muy rarificado el organismo fluídico, la voluntad obra sobre el fluido universal y produce el desplazamiento. Se concibe fácilmente que siendo casi nula la resistencia del medio, la más débil acción física determina una traslación en el espacio cuya dirección estará sometida a la voluntad del ser. El perispíritu parece ser imponderable, por lo que la acción de la gravedad parece totalmente nula con respecto a él. No estaría de más añadir que el espíritu, desprendido del cuerpo, puede transportarse a su antojo a cualquier parte del universo. Veremos, adentrándonos en este estudio, que el espacio está lleno de materias variadas, en todos los estados de rarefacción, de modo que existen para el espíritu ciertos obstáculos fluídicos que tienen tanta realidad para él, como la materia tangible puede tenerla para nosotros. En los seres evolucionados, el perispíritu no tiene en el espacio una forma absolutamente fija, no es rígido y condensado como el cuerpo físico o particular. Aunque generalmente es la forma humana la que predomina, y a la cual vuelve, naturalmente, el cuerpo fluídico cuando ha sido deformado por la voluntad del espíritu. Es por medio de la envoltura fluídica que los espíritus perciben el mundo exterior, pero sus sensaciones son de otro orden que sobre la tierra. La luz no es la nuestra, las ondulaciones del éter, que sentimos como calor o luz, son demasiado groseras para influir normalmente en él. Son, igualmente, insensibles a los sonidos y a los olores terrestres. Hablamos aquí de los espíritus adelantados. Pero todas nuestras sensaciones terrestres tienen sus equivalentes más refinados. Es, ciertamente, una transposición de vibraciones de la misma gama en un registro más elevado. Perciben, además, vibraciones en mucho mayor número de las que se distinguen por los sentidos, y las sensaciones determinadas por estos movimientos vibratorios diferentes serán una serie de percepciones de un orden distinto de aquellas de que tenemos conciencia. Los espíritus inferiores, que son mayoría en el espacio que circunda la Tierra, pueden ser accesibles a nuestras sensaciones, especialmente si su perispíritu es completamente grosero, pero, a pesar de todo, solo las sienten de una manera atenuada. La sensación en ellos no está localizada, se percibe por todo el cuerpo espiritual, mientras que en los encarnados está siempre referida a la parte del cuerpo que le da origen. Tales son los datos generales que se encuentran en la obra de Allan Kardec, la más completa y la mejor razonada que poseemos sobre espiritismo. A decir verdad, es la única que trata en todas sus partes de la filosofía espírita, y sorprende ver con qué sabiduría y prudencia este iniciador ha trazado las grandes líneas de la evolución espiritual. El carácter diferente de esta doctrina es la deducción rigurosa. En lugar de forjar seres imaginarios para explicar los hechos medianímicos, el espiritismo ha dejado al fenómeno revelarse por sí mismo. En todo el mundo, son las almas de los muertos las que vienen a conversar con nosotros, las que afirman que han vivido sobre la tierra y dan pruebas de ello, pruebas que los evocadores comprueban más tarde y reconocen exactas. En una palabra, estamos en presencia de un hecho real, visible, palpable, que nada podría invalidar. Todas las negaciones nada conseguirán contra la luminosa evidencia de la experiencia moderna. No hay demonios, vampiros, lemures, elementales u otros seres fantásticos, imaginados para espantar al vulgo, o torcer, en provecho de oscuros enigmas, la atención de los investigadores. Es el alma de los muertos la que se revela por la mesa, la escritura directa y las materializaciones. 3. Lo que es preciso estudiar. La observación y la experiencia nos han llevado a comprobar que la envoltura del alma es material, puesto que puede verse, tocar y fotografiar. Pero es evidente que esta materia es distinta, por lo menos bajo su aspecto físico, de aquella con la cual estamos diariamente en contacto. Existiendo el perispíritu en el cuerpo humano, no es visible para nosotros, no posee peso alguno apreciable, y cuando sale del cuerpo para mostrarse a distancia, se comprueba que nada podría oponerle obstáculo. Debemos deducir de estas observaciones que está formado por una sustancia invisible, imponderable y de una sutilidad tal, que nada le es impenetrable. Ahora bien, esos caracteres que parecen completamente contradictorios, son los que la física nos da a conocer como pertenecientes a la materia. Debemos, pues, saber exactamente lo que es preciso entender por la palabra materia, y para esto es urgente conocer lo que es el átomo, el movimiento y la energía. Una vez adquiridas estas nociones, podremos preguntarnos cómo es que una materia fluídica puede conservar una forma determinada y, sobre todo, cómo la muerte no determina la disolución de este cuerpo espiritual como determina la del cuerpo físico. Será, pues, necesario familiarizarnos con la idea de la unidad de sustancia, pues una vez admitida, es evidente que si el perispíritu está formado por la materia primordial, no podrá descomponerse en elementos más simples, y como el alma estaba revestida del perispíritu antes del nacimiento, es decir, anteriormente a su entrada en el organismo humano, estará igualmente acompañada de él al dejar su cuerpo terrestre. Si verdaderamente es posible demostrar que las concepciones científicas actuales nos permiten concebir una materia semejante, el estudio del perispíritu podrá ser razonable empresa, y saldrá del dominio empírico para entrar en el de las ciencias positivas. Veamos, pues, cómo está constituida la materia.